muy buenos días, estáis escuchando La Casa de la Bomba, esto es la Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la frecuencia modulada si nos escuchas desde Oviedo, o www.radiocuca.org si nos escuchas desde el resto del universo. Y como ya sabéis, os habla Jairo de los Superpitagóricos en este spin-off festival por segundo verano consecutivo, Hot Town Summer in the City, como el año pasado. Y nada, sin más dilación, después de este temazo de los Brighton 64 que da nombre pues a este spin-off festival, vamos a pasar a mi disco favorito de esta semana, que es el King of Latin Soul de Joe Wattam, y esto es Mestizo. Latino, Latino. Hola, buenos días, son las 12 y 8 de la mañana, al mediodía, no de la noche, vamos. Y para los rezagados os habla Jairo, esto es La Casa de la Bomba, spin-off festival de los super pitagóricos, y este que sonaba era Joe Batan con los fulanos y su revisión del mestizo, ese temazo tardo setentero, primo ochentero, si nos queremos poner un poco pijos. Y que revisaron en ese maravilloso disco, que es mi disco favorito de esta semana, que es el King of Latin Soul, editado en 2009 por ese magnífico sello que es Bumpy Soul, y que significó la vuelta a los estudios de grabación de Joe Batan después de un montón de años dedicados a la educación en el reformatorio en el que estuvo un tiempo cuando era chaval, después de haber robado, y que fue donde aprendió todo lo que supo, bueno, no todo lo que supo, sino donde inició ese aprendizaje musical que le llevaría pues desde sus primeros tanteos con el boogaloo y ese doo-wop de aire latino hasta pues esa especie de hip hop final con el sello Soul Soul. Y nada, sin más dilación, vamos a seguir con este disco de Joe Batan y vamos a escuchar una de mis canciones favoritas en directo, interpretadas pues junto a los fulanos también. Bueno, la historia del disco viene a ser que Joe Batan y los fulanos dieron una serie de conciertos en el año 2008 y que acabó pues concretándose en este King of Latin Soul del 2009, que lo que hacen son revisiones de temas de éxito de Joe Batan y junto con alguna rareza, como una visión de Jill Scott Heron que pondremos un poco más adelante. Pero bueno, mientras tanto os vamos a dejar, pues como os digo, con esta versión en directo de una de mis canciones favoritas, que no sea que It's a Good Feeling, Riot. All right, is everybody ready to party? Here we go. Ready to turn around, take your hand and understand where it's up. esto que escuchábamos era ¿Dónde? De Bronx River Parkway, ese grupazo que he descubierto recientemente y que está formado por un montón de músicos y que incluye a nada más y a nada menos que a Sami Ayala, que en una de las voces, que formó parte de Cortijo y su combo, que si habréis escuchado el primer y único hasta ahora Cucurucho de Manís, que hice pues hace unos meses, pues ya sabréis que Cortijo y su combo fue un grupo que formaron pues Rafael Cortijo y Ismael Rivera, del cual también pinchamos un tema en aquel Cucurucho, y que pues le daba bien gordo a lo cubano y que son auténticos favoritos en mi casa. Y nada, estos Bronx River Parkway se forman pues hace unos años, creo que en el 2002, después de quedar para hacer jam sessions y demás, y pues son un montón de músicos que pues, americanos y puertorriqueños también, y pues, de un montón de sitios que unos años después se van a Puerto Rico también y acaban grabando pues esta maravilla que es el San Sebastián 152, que deduzco que sea una dirección porque el Bronx River Parkway es un parque largo, como dice la Wikipedia. Y bueno, mejor que yo los presente, prefiero que se presenten ellos. Esto es La Valla y son Bronx River Parkway. Esto es una introducción de una utopía, de una sociedad de gente que está cansado de la misma mierda que nos tiran los gobiernos. Un sistema que nos tiene amarrados. Nosotros somos artistas, poetas, cantantes, músicos, y tenemos nuestra propia sociedad que viaja el planeta entero. De Nueva York a San Juan, a Miami, a Japón, a Europa, África, Brasil, donde sea. Porque nosotros tenemos nuestra propia conectividad. We'll be right back. que escuchábamos era La Valla, de Bronx River Parkway, que como podéis comprobar, pues le dan un poco a todo en esa palabra que usaría si no fuera porque la mayoría de los grupos que se asocian a la misma pues me horripilan un poco, que es el mestizaje. Y bueno, ¿por qué? Pues porque pues tienen ese rollo rhythm and blues y soul tan americano y luego le pegan sin ningún tipo de dudas a la salsa y a la bomba. Y en algunos temas le da mucho al funk, con unos bajos muy gordos, con mucho groove, como este La Valla. Y de verdad, os recomiendo que le deis un tiento a este disco, que se llama San Sebastián 152. Y nada, vamos a seguir comentando, antes de continuar con la música, porque hoy traigo un programa muy musical, ya que llegué hace unas horas de hacer una mudanza gigantesca, que desde aquí quiero agradecer a Virginia su ayuda, porque si no nunca podría haberlo conseguido. Y que por cierto, Virginia está en Cantabria y nos escucha y la saludamos. Que no me ha dado tiempo a preparar realmente el programa como me hubiera gustado, pero bueno, sí que tengo cosas que contaros. Y entonces, en primer lugar, pues os voy a hablar de un autor del que ya hemos hablado en el penúltimo programa de los superpitagóricos, pero que es un programa que he perdido, aunque hoy recuperaré aquí en el ordenador de la cuca y lo subiré. Y que no es otro que Santiago Lorenzo, que en su momento habíamos hablado de Los Millones, su primera novela para la editorial de libros, nunca mejor dicho, del Mondo Bruto, editorial Mondo Bruto. Y ahora, pues, hemos conseguido, gracias a Virginia en este caso, que me lo ha regalado muy amablemente y con mucho cariño, su segundo libro, que son Los Huerfanitos, que le ha editado Blacky Books, con este saber hacer que tienen Blacky Books para editar los libros y con una maravillosa portada. Y bueno, pues este Santiago Lorenzo es, como él bien dice, que le horripila que le llamen en una entrevista que le ha hecho Kiko Amat recientemente y que podéis consultar en la página web de Kiko Amat, Bendito Atraso, que como ya hemos dicho mil veces por aquí, es www.kikoamat.com, que le horripila que le llamen el hombre del Renacimiento. Pero es que claro, Santiago Lorenzo es muchísimas cosas, en todas las cosas es guionista, es escritor, es director y productor cinematográfico y algunas cosas que no dice la Wikipedia, como que le gustan mucho los juguetitos y le gusta mucho hacer modelismo y hay un par de entrevistas en el mundo, yo creo que hay una en el Mundo Bruto sobre su afición al modelismo que si no la encuentro por ahí seguro que la subo porque merece muchísimo la pena. Y bueno, pues Santiago Lorenzo en el 95 fue nominado y premiado con el Goya al mejor cortometraje de animación por su Caracol Col Col. Y luego ha dirigido dos pelis también, una en el 99 que se llama Mamás Boba y otra en el 2007 que se llama Un Buen Día Lo Tiene Cualquiera. Y en el 2010 publica Los Millones en la editorial Mondo Bruto que habíamos dicho. Y lo publica porque aunque realmente iba a ser un guión para una peli, pues problemas económicos y como cuenta la entrevista con Kiko Amat que tuvo al hacer su última peli, pues le hacen que acabe escribiendo este libro. Bueno, Los Millones, no voy a comentarlo mucho tampoco porque como ya lo comentamos en el programa este que os digo, pues cuando lo suba lo podréis escuchar, pero bueno, así en general tiene una descripción en la parte trasera muy concisa y que incita mucho a la lectura. Que viene es algo así como que en el año 86 a uno del grapo le toca la lotería primitiva y no la puede cobrar porque no tiene DNI. Y a partir de ahí pues se desarrolla lo que toda la vida de Dios se ha llamado tragicomedia, supongo. Que aunque tiene momentos muy muy divertidos, a mí me parece una novela súper triste, maravillosa. Me parece que, vamos, que encontrarte de repente con esa novela de Santiago Lorenzo es algo que... Voy a decir maravilloso otra vez porque no me sale otro adjetivo, aunque no creo que sea la palabra más adecuada para ello. Pero que habla de una soledad brutal y total por parte de un personaje, de la necesidad de pertenencia y de relacionarte con otros seres humanos que pues, más o menos todos tenemos. Y en esta Los Huerfanitos, aunque no la he terminado todavía, me quedan más o menos unas 50 hojas para terminarla. Y se pierde un poco pues, ese punch de la sorpresa de la primera novela, de decir, joder, qué tío más bueno. Pero, sin embargo, lo que hace es confirmar pues lo que es que me parece que es un escritor excelente y que escribe realmente muy bien. Y en esta Los Huerfanitos, pues la faja de Blacky Bus que la acompaña dice también en una frase muy concisa: a los hermanos sus mozas no les gusta el teatro y se meten a hacer teatro. No os voy a contar por qué se meten a hacer teatro, porque creo que es mucho más divertido descubrirlo por uno mismo. Pero sí os puedo decir que, a diferencia de los millones en la que era muy sencillo empatizar con su protagonista, yo en esta no he llegado a empatizar del todo, en el sentido de que sí que entiendo a los personajes, pero es que me parecen todos bastante gilipollas. Salvo el personaje de Laura Perellón, que me gusta mucho, y los personajes de los brigadistas, que cuando lo leáis lo entenderéis, que me parecen maravillosos y divertidísimos. Pero bueno, pues nada, esta novela, Los Huerfanitos, con esos tres hermanos, Argimiro, Bartolomé y Críspulo, ese padre que es Ausía, sus mozas, ese director de teatro que es Frankie, que es un verdadero imbécil, y Laura Perellón, la actriz Manoli y los brigadistas, os esperan en este Los Huerfanitos de Blacky Books, que, como dice Miki Otero en la apartada de la faja, su crisis es la nuestra. Y a mí me parece que sí, que en una historia tan sumamente sencilla se explican muchas cosas del mundo en el que vivimos actualmente, de cómo existe la necesidad, yo creo que un poco adolescente y bastante bastante necia y peligrosa, que es intentar hacer de menos al resto para que los pocos y minúsculos premios que tenemos a lo largo del día parezcan mucho mayores. Así que nada, aquí os queda Santiago Lorenzo, Los Millones y Los Huerfanitos, el primero en Editorial Mondo Bruto y el segundo en la editorial Blacky Books. Y dicho esto, vamos a seguir con una canción del segundo disco de Linda Mirada, Con mi tiempo y el progreso, y que es el primer single con su videoclip y todo, que se llama Secundario. esto era Linda Mirada y su secundario, el primer single de su segundo disco Con mi tiempo y el progreso. Y bueno, para quien no la conozcáis, Linda Mirada, además de ser un personaje de Barrio Sésamo, es el seudónimo de Ana Naranjo, que nos sorprendió a todos con ese primer disco que es China, es otra cultura, que a pesar de que mis prejuicios me hicieron no ni siquiera pararme a escucharlo en un primer momento, porque, pues no sé, era joven e inexperto. No hace tanto, tanto Virginia como yo lo hemos recuperado y nos ha parecido una cosa excepcional, llena de, pues en un principio lo que más choca es eso, pues ese rollo disco, ítalo disco, pero que tiene muchísimas más cosas, como a mí, por ejemplo, hay guitarras que me suenan muchísimo a Orange Juice. Me suena pues eso, mucho a todo ese sofistipop que se llamaba en los 80 en Reino Unido. Y luego, uno de mis temas favoritos, este primer disco, que es el que vamos a escuchar ahora, que se llama Solo, y que a mí me suena muchísimo, muchísimo, muchísimo a unos favoritos de esta casa, que son New Order. Y nada, pues sin más dilación, os dejo con Linda Mirada y su Solo. Si nos entra la canción. We'll be right back. talavera en un camino. Y allí solito me pongo a contemplar mi mala suerte, dinero, destino. Oye, platica, no me vayas a olvidar. Y si te encuentras por ahí con un blanquito que con su plata te quiere enamorar, acostarte en tu negrito que te canta la purísima verdad. Que sonaba era Abelardo Carbono y su conjunto con el Palenque Palenque, que da título a ese maravilloso recopilatorio de ese maravilloso sello, por repetirnos aún más con el maravilloso, que creo que hoy lo he dicho unas 37 veces, que es Soundway Records, y que recopila unos cuantos tirazos, 21 para ser exactos, de, como bien dice su título, Champeta Criolla y Afro Roots en la Colombia del 75 al 91. Que para quien no la conozca, como yo hasta hace bien poco, pues la champeta es un sonido particular de Colombia que nace de la cultura africana que se asienta en la costa caribeña colombiana en el norte y que tiene su máximo esplendor en una localidad que se llama Palenque de Basilio, que tiene un aislamiento muy particular por lo que he podido ver y que conserva pues un montón de cosas como prácticas médicas, por ejemplo, y ese idioma que es el palenquero, que no estoy muy seguro de que sea el idioma en el que se canta la siguiente canción, pero vamos a pensar que sí y lo busco y os lo confirmo. Pero vamos, pues esto que os lo recomiendo mucho realmente, este recopilatorio, y que además para los que hayáis escuchado Vampire Weekend o Vampire Weekend, como decimos por aquí, ahora que no está Virginia con su nivelazo de inglés B1, pues que los Vampire Weekend hubieran matado por esa guitarra que suena en el palenque. Y nada, antes de... Bueno, decir que la champeta es como una especie de cuchillo gigante que esto, pues le servía lo mismo como para cortar hierba que para defenderse. Entonces, se llama así por la juventud. Y nada, sin más, os voy a dejar con el siguiente tema que me he traído de este recopilatorio, que se llama Lloro y lo interpreta Wanda Kenia. Estás escuchando La Casa de la Bomba en Radio Cucaracha. Este Lloro que acaba de terminar, Lloro con Y, es un buen ejemplo de cómo, además de esa influencia africana, ese pre-afrobeat, por así decirlo, y esa influencia colombiana, también hay otras influencias haitianas y calipsionanas, como este caso que sonaba muchísimo, muchísimo a calipso. Y nada, os recuerdo que este recopilatorio Palenque, Champeta Criolla and Afro Roots in Colombia 1975-1991, editado por ese maravilloso sello en el cual os insto a que indaguéis y encontréis cosas maravillosas desde Ghana, incluidos los recopilatorios de Ghana son buenísimos, a Panamá, cuyos recopilatorios también son muy buenos, pasando por Etiopía y alguno que otros países latinos. Y nada, vamos a continuar con con un disco que hemos escuchado Virginia y yo recientemente y que también nos ha encandilado, que cuyo título es Tradition in Transition, Tradition in Transition, así para que se entienda, que es el primer disco del tercer proyecto de Mark Holland, también conocido, no, de Will Holland, perdón, también conocido como Quantic, y que es Quantic at His Combo Bárbaro, y que es la continuación de Quantic Soul Orchestra y del segundo proyecto, que creo que se llama Flowering Inferno, pero no estoy muy seguro. Y que, siguiendo un poco la estela de esa Quantic Soul Orchestra, en vez de recuperar ese deep funk y ese soul de principios de los 70, mediados, esa Black Exploitation y demás, pues lo que se dedica es a recuperar los sonidos más latinos, y que nos entrega pues un discazo brutal de recuperación de esos sonidos con su toque maestro, pues es un poco soul, un poco electrónico, una gozada. Y que además tuvo un single, que además hay un remix de esta canción por G-Boogie, que os recomiendo que busquéis porque es muy muy muy chulo, que contó con la cantante folk colombiana Nidia Góngora, y que os voy a poner ahora mismo porque es genial y se llama Un canto a mi tierra. Esto es Quantic and His Combo Bárbaro con Nidia Góngora y Un canto a mi tierra. ¡Uepa! ¡Qué lindo es cantarle a mi tierra! Many. Y esto que está sonando es más punk, que pertenece al Traditioning Transition de Cuántica, que es combo bárbaro y que es la demostración de cómo no solo le pega los ritmos latinos, sino que le pega los ritmos más afroamericanos. Además de eso, pues de darle a cosas como la cumbia, al jazz latino, a la descarga. Y que, en serio, es una maravilla que yo os recomiendo que escuchéis, porque os va a alegrar la vida, sí o sí. Y nada, vamos a seguir con el tema hasta que termine, y a la vuelta os voy a hablar de un escritor que he conocido recientemente y que me gusta muchísimo, que es Samuel Shem. Y este era Quantic con su combo bárbaro y su más spam. Y como os he dicho, vamos a... Bueno, voy. Es que el pluralma y estático estéticamente es mucho más bonito de decir y es como que me sale solo. Pero bueno, voy. Voy a hablaros de un escritor americano que se llama Samuel Shem, que escribió dos libros. Uno, bueno, escrito más, pero uno es bastante famoso, que se llama La Casa de Dios. Y su continuación, que es Monte Miseria. Y bueno, Samuel Shem es el seudónimo de un psiquiatra americano que se llama Stephen Jay Berman, que es profe de psiquiatría en Harvard y así cosas de psiquiatras, y que al terminar su residencia a finales de los 70 escribió pues este libro que se llama La Casa de Dios, que seguramente, aunque no me he parado a pensarlo ni a mirarlo y es más una opinión personal, a posteriori de la lectura del libro, haya prefigurado un poco todas esas series de médicos, principalmente Scraps. De hecho, Scraps toma bastante de la serie, y esa gran frase que se usa tanto en Scraps como en House en varias ocasiones, que es que si oyes sonido de cascos fuera de la ventana, no pienses que son cebras, piensa que son caballos. Que es una cosa muy lógica en esto de la medicina y muy de navaja de Ockham. Y en lo que viene a contar La Casa de Dios es su experiencia en lo que él llama el mejor hospital del mundo, que es en La Casa de Dios, que como bien dice es un hospital que los padres judíos crearon para que sus hijos judíos trabajasen allí, y que sin embargo pues han quedado relegados a otros sitios. Y él empieza a hacer la residencia allí sin tener muy claro lo que quiere hacer, y pues eso, empieza a rotar por urgencias, por medicina interna, etcétera. Y nos cuenta un poco pues su viaje a los infiernos durante ese año que pasa, como su única forma de escapar de todo aquello son las enseñanzas del gordo, que a pesar de que pueden parecer crudas y crueles, pues es lo único que hace que sobreviva, que además acaba dándose cuenta de que el gordo es una persona totalmente empática y que realmente quiere y aprecia a sus pacientes, a diferencia de los supuestos grandes médicos, y que para mí es el ejemplo perfecto, en, pues no sé si son 400 hojas, de el dicho hipocrático de primum non nocere, que es lo primero no hacer daño, y que se trata la medicina, que a veces se nos olvida un poco. Y que es que, al fin y al cabo, a quienes tratamos son a personas y no deberíamos emocionarnos, y la gente no debería salir de la consulta peor de lo que ha entrado. Y luego él, al final del libro, pues llega a la conclusión de que la medicina va a no sé qué, que es lo que quiere ayudar a la gente, entonces decide hacerse psiquiatra y se continúa con Monte Miseria, que a mí me parece menos divertido, más reposado, porque es bastante más mayor, está escrito 20 años después, y que tiene un problema que yo he intentado evitar durante toda mi lectura, pero que he sido incapaz de hacer, que son saltos temporales que para mí son imperdonables, pero supongo que es porque soy un poco obsesivo compulsivo. Y que es que con el libro supuestamente está el primero está en la desgracia de Nixon, el Watergate y todas estas cosas, y el siguiente supuestamente es un par de años después, pero mete el grunge y a Hillary Clinton, y entonces es como, bueno, pues está mezclando cosas de los 90, que es cuando está escrito, con cosas de finales de los 70. Y nada, aquí los ha editado Anagrama, están editados en el bolsillo, en las ediciones de bolsillo de Anagrama, en compactos. El libro de Monte Miseria es una mierda, porque es muy gordo y lógicamente son ediciones baratas, y con lo cual en el momento en que lo abres se te van a salir todas las páginas, como ocurrió a mí. Pero, de verdad, quizás Monte Miseria no es tan recomendable porque es un poco más largo y eso, ya digo, a mí me parece un poco más espiritual y cosa con la que no transijo demasiado. Pero La Casa de Dios es una cosa demencial, divertidísima, y que habla más por la medicina, quizá no la actual, pero sí la pretérita anterior a esta, o sea, la anterior, la de hace 30 años antes de la medicina basada en la evidencia y en la nemesis médica de Ivan Illich. Y que habla muy bien de eso, de cómo hay cierta egolatría muy malentendida en el mundo de la medicina. Y cómo la única forma de superarla muchas veces es el cinismo, lo cual es terrible. Así que nada, Samuel Shem en Anagrama, La Casa de Dios y Monte Miseria. Y vamos a continuar con un tema de un tipo que pusimos, bueno, que puse, otra vez en plural majestático, que me dice Virginia que está mal que no lo use. Pues no lo uso más. Pues un tipo que puse el año pasado en el primer La Casa de la Bomba, en ese especial veraniego que hice, que no es otro que Mark Eric, que para los que lo recordéis, pues y para los que no recordéis, os lo voy a recordar yo ahora, que es un tipo que a finales de los 60 se sacó un disco que era totalmente fuera de su tiempo, a pesar de que no estaba muy alejado temporalmente de cuando aquello lo petaba, que era un disco de armonías Brian Wilson y Purito Beach Boys, cuando el resto del mundo estaba con el progresivo, Jimi Hendrix, los paramecios, el hipismo y cosas así. Así que nada, os voy a poner un tema que me encanta, de este Mark Eric, que se llama Night of the Lions, y enseguida volvemos. Vuelvo, no volvemos. Fun meters to the right, indications out of sight. Night is on our face, and for a favorite place, where minds are free to race. 12 a.m. is the time, sipping hits from a line, making water pipe minds. Night of the Lions, showing our teeth tonight. Animals hunt meat, games for the elite. Generation in the street. On our way talking trash, but no one talks back. They know for a fact we're all ready to spring. Just say the wrong thing and you'll know who's king. Night of the Lions, showing our teeth tonight. We'll be right back. on a home on a mask they wear on their backs. Acne faces of an age are lost through a haze in a street network maze. Laughter turns into tears, we realize our fears, but nobody hears. Night of the Lions, join our teeth tonight. Estos que escuchábamos eran los Kitchen Sink, con su garaje tejano producido por ese idolísimo que es Lee Bigoton Hazlewood, o Hazlewood, vamos, como se pronuncie, que no lo tengo muy claro. Y nada, yo juraría que son tejanos, pero no lo sabría decir ahora mismo con seguridad. Puedo mirarlo y os lo digo, como hago siempre. Y nada, una cosa que antes me he olvidado comentar, es que Linda Mirada tiene un 12 pulgadas, un EP, con una serie de remixes que ha editado aquí Love Monk. Y yo os recomiendo muy mucho que lo podéis escuchar en el SoundCloud de Love Monk, que escuchéis el remix que le hacen del tema que cierra el China es otra cultura, que es el Mosilla 69, que le hacen los Ruby Suns, que mola un montón. Y nada, vamos a seguir con un poco de música. Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir a Brasil y a La Bossa y vamos a poner un tema que he descubierto recientemente, que es una genialidad de un grupo que desconocía, que se llama MPB4 y esto se llama Beco do Mota. Oh, na noite, procissão deserta, deserta, nas portas da arquidiocese desse meu país. Procissão deserta, deserta, homens e mulheres na noite, homens e mulheres na noite desse meu país. Nessa praça não me esquece onde era o novo, fez-se o velho, colonial vazio. Nessas tardes não me esquece onde era o vivo, fez-se o morto, o aviso, pedra fria. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro beco, nessa clara praça se dissolver. Pedra madre, ponte, o muro e o som cortando a noite escura, colonial vazia. Pelas sombras da cidade, num dia estranha romaria, lamento água viva. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro beco, nessa clara praça se dissolver. Pues esto era Beco do Mota, de un recopilatorio que se llama Bossa Nova Beat, que recoge la música de un sello, creo que se llama Elenco Records. Es que no estoy muy seguro porque me he dejado la chuleta en casa, y esto es como cuando hicimos el programa de Charades, Virginia y yo, que nos lo habíamos preparado muy mucho, y como luego no sabíamos lo que nos habíamos preparado, pues entonces estábamos todavía más cagados que si no nos hubiéramos preparado nada. Pues esto es lo mismo, como me he hecho la chuleta y no me la he traído, pues no tengo mucho tiento de lo que estoy diciendo, así que si algo no está bien o me confundo, pues me disculpáis, que no pasa nada. Y bueno, pues creo que esta canción está escrita por Vinicius de Moraes y Milton Nascimento, porque estos MPB4 pues eran un grupo en sus inicios más samberos, o de la música popular brasileira, que es MPB, es música popular brasileira, y no ha sido muy ingenieros para el nombre de decir. Y que en esta, pues a mí me suena un poco a un poco como progresivo, ese folk inglés, quizá de la Incredible String Band, similar con, pues eso, con su rollo brasileño. Y la verdad que me ha parecido un temazo genial, con esas variaciones a lo largo de los 3 minutos y pico que dura. Y nada, pues os recomiendo muy mucho que le deis un tiento a este recopilatorio. Y vamos a continuar con un tema de Nina Simone, que no conocía, que me ha parecido una brutalidad, con una percusión y un bajo geniales, y que está recogido en un recopilatorio de es que no, ahora mismo no es el sello. Pero vamos, lo que viene a recopilar son cosas de RCA, de RCA Víctor, de Vogue o de Jazzman. No, de Jazzman no, perdón, de Flying Dutchman, que es el sello, por ejemplo, de Gil Scott Heron, y que, pues eso, recupera rarezas, y en este, que es el volumen 7, creo que se llama The Beep, el recopilatorio, este volumen 7 está dedicado al jazz espiritual, al free speech y a las canciones políticas. Y en, pues en esto, en este recopilatorio he encontrado este tema de Nina Simone, a la que ya sabéis que por aquí adoramos, que yo no conocía y que, ya veréis, es un auténtico hit, que se llama Funkier Than a Mosquito's Twitter. Story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know you're funky-eyed and a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Your conversation is getting kind of boring. Yeah, then a mosquito's tweeter. You got a mouth like a hurt. Estamos de vuelta en la casa de la bomba. Os habla Jairo, como ya sabéis. Y esto que escuchábamos era a Morris Wilson Billy Quartet. Creo que está bien dicho. No, Billy Quintet, no Quartet. ¿Ves? Me he dejado a uno de los del grupo. Que está recopilado este Paul Sark, que es como se llama la canción, en el volumen 2 Spiritual Jazz, que recupera pues jazz modal y espiritual de mediados, finales de los 60 y principios de los 70, y que incluye pues este Paul Sark, que aparece en un disco de edición privada que hizo Morris Wilson para promocionar su bar, que deduzco que sería el Bob Billy, y que lo grabó pues con su grupo, que era pues ese quinteto que tocaba ahí todas las noches, y que incluye pues este Paul Sark, que como veis pues es una pieza de jazz bien chula. Y dicho esto, vamos a seguir con otro tema de este recopilatorio, que es un recopilatorio que me parece alucinante, y que pues vamos a continuar con un tema de un tipo que se llama Lloyd Miller, que por lo que he leído siempre estuvo viajando con sus padres, estudió música, viajó por el este, por Asia, por Arabia y demás, y volvió un candidato de esto y decidió grabar un disco de jazz mestizo, por así decirlo, y que incluye este auténtico temazo, que es una versión muy jazzy de una canción popular iraní que se llama Gol-e-Gandom, supongo que esté bien dicho, y en el que él toca un instrumento que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, típico de Irán, y que tiene no sé cuántas mil cuerdas, y que reconoceréis porque tiene un solo muy chulo y muy distintivo en la canción. Así que nada, os dejo con este Lloyd Miller, y a la vuelta vamos a hablar de fútbol y de minas. O eso creo. Así que nada, ahí va. Vamos, no. Voy. Y este era Joy Miller con su Ole Gandón. Y eso que habéis escuchado como un eco era la radio que me la ha dejado encendida, pero ya la he apagado para ver si estaba emitiendo en analógico. Y antes de continuar con otro tema de este recopilatorio llamado Spiritual Jazz Volumen 2, Modal and Esoteric Jazz from the Underground 1968-1977, que es su título al completo. Pues, aunque realmente me he pasado el último mes y pico un poco aislado del mundo y centrado en convertirme en una persona de bien de la vida activa y adulta para acabar ampliando esas magníficas colas del paro de titulados en licenciaturas universitarias, pues algo he escuchado de lo de la mina. Lógicamente, ya sabréis que algo más que he escuchado, y el tema del mundial. No sé, sobre la mina no creo que haya mucho más que comentar, más que nada porque está todo dicho. Es decir, supongo que fuera parte de las patinadas pseudoecológicas de algunos textos y de la falta de comprensión de la situación de algunos colectivos. Creo que, al menos en los ambientes en los que me muevo, el apoyo ha sido total, lógicamente. Y que más allá de apoyar a los mineros, cosa que hago al 300.000%, sí que me gustaría saber dónde ha ido la reconversión en los últimos 20 años y los encargados de esa reconversión, que es lo que han hecho, y por qué no están pagando por ello. Y nada más, es lo que hay. Cuando se firma un contrato, pues uno tiene que cumplirlo. Y en este caso se firmó el cierre de las minas en el 2018, creo que es. Y no se puede dejar a comarcas que viven directa e indirectamente de la mina y que sin ello tienen una muerte anunciada y brutal, así de repente, pues no se puede dejar sin el sustento. Y lógicamente, pues acabará todo reventando por un lado o por otro. Y luego está el tema del mundial, que es una cosa muy divertida porque cada vez que miro, ya sea pues cualquier, pues el Facebook, por ejemplo, pues es un continuo entre el forofismo y el antiforofismo. Supongo que es la continuación de aquello que decía el de la mirada bonita, de que el infierno son los otros, siempre. Y supongo que, a ver, que es un poco complicado, que yo entiendo que el fútbol es lo que es, y ya lo eran las cuadrigas en su momento, y que, pues bueno, es una cosa que llama mucho la atención, ya sea para los sociólogos o para los todólogos, dependiendo del grado de demagogia que uno quiera, y que aislarse de todo eso, a los que nos gusta simplemente el deporte y a los que realmente, como a mí, pues me asquea todo lo que lo rodea y en lo que se ha convertido, tristemente, que pues supongo que intentar disfrutar del mero deporte aislándose de, como digo, del resto, o sea, es decir, dejar de fuera el significado y centrarse en el significante, pues es un poco complicado. Pero bueno, aunque sea complicado, yo voy a decir que voy con Italia. No por forofismo, sino porque tienen a Pirlo, que es un crack, y porque en el primer partido decidieron jugar con libre, que a mí es una cosa que me recuerda al fútbol viejuno y me parece aplaudible. Así que nada, espero que hoy de Rossi vuelva a jugar de libre. Y nada, pues espero que mañana os sigáis necesitando los unos a los otros. Los españolistas de bien, cuya alegría porque España gane el Mundial va a ser demencial, cosa que me da absolutamente igual. O los antiforofistas de bien, cuya derrota de España en el Mundial va a haceros la vida mucho más feliz, lo cual también me da exactamente igual. Así que nada, espero que os entiendo, quiero decir. Y nada, después de esta diatriba pues ligeramente absurda, vamos a seguir con otro tema de este recopilatorio, el Spiritual Jazz Volumen 2, de un tío que se llama Frank Derrick. Y esto es eso, de un tema que se llama Frank Derrick Total Spirit. No, este no. Voy a cambiar. Voy a poner otro que me gusta más. De un tipo que se llama Sala Ragab, que fue un gerifalte de la orquesta militar egipcia y que decidió que le parecía una buena idea crear una big band de jazz egipcia. Y para ello se juntó con músicos alemanes de jazz avant-garde, etcétera, y que se sacó pues un disco bien chulo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, y que gustará a toda aquella juventud que disfrute del bueno de Sun Ra, con el que por cierto colaboró y con el que se sacó un disco a medias en una edición griega bastante rara. Y entonces este Sala Ragab hizo pues este disco a medio camino entre el jazz vanguardista y las big band de los años 30, cuyo nombre es Sala Ragab and the Cairo Jazz Band, la banda, y el disco la verdad que no sé cómo se llama. Y se sacó esta canción que se llama Nevin, y que hoy quiero pinchar porque quiero que alrededor del minuto 1:20 o más o menos pongáis el oído, porque hay un momento en el que a mí me recuerda muchísimo a El Cucurucho de Manís, cuando dice, si te quieres por el pico divertir. Así que nada, poned el oído bien fino, y si lo escucháis me lo decís, y si pensáis que estoy demenciado, pues también me lo podéis decir. Así que nada, Sala Ragab and the Cairo Jazz Band con su Nevin. Bueno, queridos, el programa va a llegar a su fin, esta vuelta a las ondas de los superpitagóricos, en versión individual en este caso, con este, como he dicho, mira, tengo una propuesta para este verano que es dejar de usar el plural majestático y vamos a terminar pues eso, con este spin-off festival que es La Casa de la Bomba. Porque bueno, como sabréis, pues hemos estado fuera de la radio un montón de tiempo por cuestiones de exámenes y otras cosas. Y Virginia se ha ido fuera de Asturias de continuo. Y yo vendré por aquí, pues, bueno, estaré todo el verano y luego intentaré venir, pues más o menos, para intentar hacer algún programa que otro. Pero estamos buscando una solución para intentar emitir desde fuera de Asturias, que os comunicaremos llegado el momento. Pero bueno, por lo menos por ahora vais a poder disfrutar, si se puede llamar así, de esta Casa de la Bomba. Que aunque no tengo muy claro cuándo va a ser el horario, porque no sé si voy a continuar los domingos o lo pasaré a los lunes por la tarde, ya os informaré. Pero bueno, sí que intentaré venir a hacer el programa, que me lo paso muy bien, y a no dejarme las chuletas en casa. Así que nada, vamos a seguir con un par de temas para terminar. El primero va a ser Cachao y Julio Gutiérrez con un tema que pertenece al segundo volumen de la Cuban Jam Session, el de la portada roja, y que ellos mismos nos van a explicar en qué consiste. Pero bueno, esto se llama Controversia de Metales y son Cachao y Julio Gutiérrez. Ya vamos a ver. La trompeta y el trombón que van a conversar. Negro y toco, trompeta y trombón. Bueno, si empezaba el programa con Joe Batam, pues es menester cerrarlo con Joe Batam. Y esta es lo que la versión que os comentaba antes de Dill Scott Heron, The Bottle, la botellita, como se conoce por aquí. Y nada, nos vemos la próxima semana con más casa, más bomba, más sillas de metales, sándwich de queso y jamón, y cuyo problema es la edad. Así que nada, espero que tengáis una buena semana y nos vemos la próxima semana. Un abrazo y hasta el próximo domingo o lunes. Y recordad que podéis escuchar La Casa de la Bomba en 107.3 de la frecuencia modulada si nos escuchas desde Oviedo, es decir, Radio Cucaracha, vuestra radio amiga, en www.radiocuca.org si nos escuchas desde fuera de Oviedo, o losuperpitagoricos.wordpress si te descargas los podcasts.